Tuerca Radio. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Nos estamos acomodando, arrancando un nuevo programa de Tuercas Radio hasta las 17 horas por el aire de Mosh en la previa de finalmente el acto eleccionario, las generales, en un rato. Hoy vamos a estar rompiendo la veda, les vamos a estar contando qué dicen los números, qué dicen las encuestas y todo lo que no se puede hacer. Vamos a estar tomando vino. Pero a esta hora se puede tomar vino. ¿A esta hora se puede? Sí. Ah, pensé que no se podía. Bueno, no, vamos a hacer todo lo que... Lo único que... Todo lo que esté prohibido lo vamos a hacer campaña acá. Campaña política, es lo único que está prohibido. ¡Vote hacer a Macri! ¡Vote a Aníbal Fernández! ¡A Alberto Fernández! ¡Vote! ¡Usted vote! ¡Vote a Del Caño! ¡Vote a... A Espert! ¡A Gómez Centurión no lo vote! No, es más, Gómez Centurión pide que no lo voten, así que... Es más, no, como vos dijiste, vamos a hacer las cosas mal, vote a Gómez Centurión entonces. Acá me llegan las últimas encuestas. La en boca este, de urna. Sí, en este momento estaría ganando Alberto Fernández. Lo dice C5N. Aunque Macri se va acercando. Vayan a votar rápido. Dale. No, bueno, nada. Lo que decimos siempre, vayan a votar, sí. Participen. Voten a quien quieran, pero sí. Voten. Voten y bueno, y después que sea lo que Dios quiera, ¿no? Generalmente son. Así fueron las últimas 5 o 6 elecciones en este país. Así funciona la política. Claro, voten y que después sea lo que Dios quiera. En el medio estamos nosotros, ¿viste? Pero bueno, nada, tranquilos, disfrutando de un sábado en donde la primavera. Está mal si digo, le cedió paso al verano y el verano nos acaba de dar su primera caricia. ¿O es un día de verano hoy? Hoy es verano. ¿O estoy verano. Exagerando? No, yo creo que es un gran día de verano, pero con todos los polvillos posibles de la primavera para quedarte ciego. Hace 2 meses que estoy con dolor de garganta, señores. Sí. Hoy me entró algo en el ojo que no sé si era planta, bicho, bueno, piedra. Hoy el ojo izquierdo lo pestañeo y siento así como, no sé si es un plátano o un coco directamente. Pero tengo algo que me entró en el ojo y no sé... Encima esos son los lentes de la de tu última infección ocular. Ah, es verdad, claro. Sí, sí. Los lavaste, ¿no? Sí, están recontra lavados. En este momento está acá nuestro ingeniero en sistemas. Mark Zuckerberg. Está tratando de colocar una cámara a 5 metros de distancia de la mesa. Viendo dónde, yo te diría que por allá, Iña, ojo ve, de pez. Ve dónde hay clavitos ahí. Podés sacar a Gandalf, si no voy a aprovechar ese cable. ¿Ves? Ya poniendo a punto, afinando ahí nuestra está. Nueva máquina de transmisión. Uy, mira esa cámara. Ahí está. Listo, bueno. Pero nada, todo tranquilo, esperando mañana. Se lo jodan Sauron. Y venía pensando cuando me acercaba hacia los estudios centrales de Mosh Radio. En aquel tipo que el día martes va a estar escuchando la repetición de este programa. Sí. En aquel tipo que el día jueves va a estar escuchando la repetición de este programa. Y en aquel que va a estar escuchando la repetición del programa el próximo viernes. Sí. Los distintos escenarios de país que va a ir viviendo el oyente de acuerdo a el día en que elija escuchar Tuercas Radio. Nosotros hoy le ofrecemos esto. Es lo que, lo hay, que ocurra es lo que hay. El martes, el jueves o el viernes ya no corre por cuenta de la producción de Tuercas Radio. Que quede claro. Te ofrezco hacer un juego interesante. Sabemos que el programa se repite entre 4 y 5 veces por semana. Sí. Hoy es sábado. ¿Cuánto está el dólar hoy? 65 y pico, si no me equivoco. 65 y ¿querés pico? ¿Querés exacto? No, vamos a decir que está 65.50. ¿Sí? Ahí está. Vamos a decir una cosa, el lunes no. ¿Sí? El martes, ¿cuánto está el dólar? El martes para mí el dólar va a estar 80 y... No, te fuiste a carajo. 80 pesos. 80 pesos. Sí. ¿Vos, Iña, cuánto decís el martes? 65 vamos a decir hoy. Sí, hoy para 65, redondear, 65. Sí. 68 el martes Ciña, 80 el martes el oso. 73. 73 y yo clavo 70. Listo. Ahora. ¿Qué me gano? ¿Qué? ¿Qué me gano? Nada, la victoria. Ahora, lo dijimos el martes, no vamos a decir todos los días, vamos el viernes. Sí. O sea, una semana entera. ¿Sí? 90 pesos. No, pará, no, el jueves me voy del país. No, yo digo el viernes 72. Yo también. ¿Iña? Mina Bitcoins, Mina Bitcoins. Claro, está haciendo la conversión. Mientras piensa, Mina Bitcoins. 71. Listo, bueno, ahí está nuestra. Perdón, yo fui el único que dijo que va a bajar del martes al viernes. Si llega a bajar, quiero mi reconocimiento. Está bien, mientras no quieras dólares. No, lo aclaré para que quede claro. Y venía también pensando en aquel pobre cristiano, cuando digo pobre cristiano. Somos dos nosotros. ¿No? Exacto. Que, los mortales. Que el día viernes, que ayer no llegó. Porque se le complicó en el laburo y bueno, nada, justo está sin el auto porque le falta un repuesto y el tren se le complicó, todo bueno. Fue, llegó a la casa de repuestos, la casa de repuestos había cerrado hacía 5 minutos, volvió puteando para tomar unos mates con la familia y dice, lo voy a tener que comprar el lunes. Voy a tener que comprar la bomba de gasoil el día lunes. No, cambió el auto. Es más, vendé el auto. Te digo una cosa, me parece que me perdí el volumen yo. No sé cuál toqué. De hecho, ayer estaba hablando con el mecánico mío. Ahí. Estaba hablando con el mecánico mío y ayer, desde el miércoles al viernes, sí. Las casas de repuestos, primero que no le vendieron. Y le dijeron, a partir del lunes calcula un 10 arriba. Argentina. Ah, pero no, hubo remarcación de precios de muchos supermercados. 20%. Sí, sí. Y eso, porque está de buen humor. Y eso, discúlpenme, no es culpa de ninguna clase política, de ningún partido político. Eso es culpa nuestra. Sí, porque totalmente. Somos unos terribles hijos de puta. Es mitad miedo, mitad hija de putés. Sí, pero el mitad miedo le cagás la vida al pobre flaco que le va a comprar la leche a la hija. Y pero boludo. El tipo que compró un repuesto, estamos hablando de repuesto, el tipo que compró un repuesto y se levanta el lunes con un dólar 10 mangos más arriba, también le cagaste la vida. Bueno, pero ¿cuánto lo pagó? No, boludo, si no importa, no es cuánto lo pagó, es cuánto lo tiene que volver a pagar para reponerlo. Y bueno, boludo, perdé, alguna vez perdé. Bueno, negro, pero vos, ¿a vos te gustaría perder en tu laburo? Yo pierdo a veces en mi laburo, bueno. A veces me toca perder y a veces me toca ganar. Ese es el tema que tiene el pueblo argentino, no quiere perder nunca. Y lo ideal sería que una buena sociedad que funciona no pierda. No, a veces pasa que te toca perder y tenés que poner la frente y seguir peleando. Pero bueno, nada. Estamos haciendo un programa de radio que estamos tratando de que salga... Muy politizado está todo. Y negro. Muy politizado. Mañana un programa muy de izquierda hoy. Muy zurdo. Bueno, sí. Muy de izquierda de ese lado, muy de derecha de este. Y tenemos todo, y el centro, y nada, vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, insisto, venía pensando eso mientras me acercaba hacia la radio, las distintas alternativas y los distintos países que seguramente irá viviendo... irán viviendo cada uno de nuestros oyentes y pensaba patente en este tipo que pobre el día viernes no llegó a la casa de repuestos porque lo hicieron quedarse un poquito más en el laburo y el día lunes o martes va a tener que ir a comprarlo. Hay muchos, por otro lado, que están proyectando en el día de ayer, no sé, calculo que también por estas horas, proyectando viajes. Sí, nunca falta, obvio. Es increíble, yo no dejo de sorprenderme. Pero bueno, lo cierto es que hasta las 17 horas estamos por el aire de Moyo Radio, junto a Mati Datri en el control central y parte de la banda. Hoy no está Fran, tenía... No, tiene un casamiento. Cachengue. Pero te tengo una sorpresa para vos. ¿Quién viene? Volvió. ¿Apareció? Entre los muertos. Todavía no llegó. No, pero va a venir. Iki, como el ave Fénix. Resurgió de las cenizas. Bueno, es una linda posibilidad para charlar justamente con él. Y, sí, teniendo en cuenta, cuando decimos él, nos referimos a Mati, al Indio, a nuestro amigo, que también forma no solo parte de Tuercas Radio, sino que es una de las personas que está al frente. Mándale un mensaje que traiga una yerba. ¿Cómo si compramos una yerba? No, hay yerba, hay yerba. Ahora nos encargamos. Si no te molesta, hacemos un programa de radio mientras. No, bueno, perdón, quería mandarle un saludo a dos personas. Todo, a Juan Pablo Vila, Juan Pizzi, que el otro día estuvimos charlando un rato, ya le separé para su colección de quincenales. Y le vamos a mandar un saludo a la gente de Love Stop. Estuve ayer, les llevé los diarios, les encantó el programa de radio, les encantó la pauta. Y nos pidieron, por favor, si podemos agregar que ahora están haciendo service para cajas automáticas. Ahí está, así lo voy a visitar. Así que para cuando salga el aviso de los muchachos de Love Stop, hay que agregar que están haciendo mantenimiento, fluido sintético, no me puedo acordar todo lo demás, de cajas automáticas para vehículos. Perfecto, así lo agregamos. Enviados los saludos correspondientes. Y bueno, les decía, estaría bueno que Mati, que es una de las personas que está al frente de Rueda Sur, nos comente... nos recuerde, nos refresque la memoria de lo que vivió pospaso y qué espera desde esta triste experiencia de agosto el día lunes cuando tenga que levantar la persiana de su comercio, ¿no? Creo que va a estar peor después que las PASO. Las PASO fue como una muestra gratis lo que va a pasar esta semana. Y yo venía pensando, porque también en el último, y ya dejamos un poco la política de lado, venía pensando pospaso empezó a generarse, ¿no?, esta movida, esta ola celeste en relación al frente de todos. Sí. ¿No? Veníamos de una ola amarilla que había teñido gran parte del país de amarillo, ahora es celeste. Y si finalmente no se da lo que pasó en La PASO y se renueva, por ejemplo, el mandato de Macri... La verdad que yo creo que vamos a llamarlo caos sin exagerar, ¿sí? O sea, vamos a llamarlo caos por ponerle una un palabra, nombre, ¿sí? Sí. Yo creo que el caos es inevitable sin importar. Gane quien gane. Sí, gane quien gane. Dijimos, mañana ya vayan, voten. En una situación que es... Se puede que sea lo que Dios quiera. Todo Latinoamérica está en una situación bastante caótica. Sí, obvio. Por en eso general. Te digo, sea celeste, sea amarillo, yo creo que hay muchas cosas que no se van a poder evitar. Pero yo pregunto, dijiste, recién nombraste todo Latinoamérica, es por... esta cuestión, estas brigadas cubana / venezolana, sí. O porque de alguna manera toda la región se tiñó o hizo un giro más hacia la derecha con políticas más neoliberales y la repercusión, o mejor dicho, los resultados hoy por hoy están a la vista, o sos de aquellos que dicen, no, esto está todo armado por estas brigadas... No filo estoy, Cuba-Venezuela. No estoy de acuerdo ni con lo de las brigadas filo Cuba-Venezuela. Me parece que eso puede llegar a ser un movimiento, pero no creo que pueda alterar un país como está alterando Bolivia o Chile en este momento, una ideología cubana. Lo hubieran hecho hace muchos años de poderlo. Lo que sí, independientemente, todos sabemos de qué lado de los partidos políticos vienen, obvio, de qué lado de la cama se levanta cada uno. Exacto. Hay una realidad y es la siguiente. La corrupción en cualquiera de todos los gobiernos de América Latina llegó a tal punto que la gente está harta. La gente está harta de que le roben. Y no solo está harta. Y no es si sos de izquierda, si sos de derecha. De hecho, el mismo pueblo chileno que eligió democráticamente a un presidente está pidiendo que vuelva el sistema militarizado de gobierno. Lo cual es ridículo porque se están peleando. Exacto. Entonces, yo lo único que te puedo afirmar es esto. Sin importar el partido político, la corrupción a nivel gubernamental es algo que en Latinoamérica es un cáncer que genera los caos que genera en este momento. Ponle el nombre del partido que quieras. 18 minutos pasaron de la hora 15. Tengo miedo porque coincido. Estamos hinchados las pelotas de la corrupción. No duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces,

Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Soy el locutor fantasma, no salgo nunca en la transmisión. No, aparece Mark nada más. Sí, sí, sí. Estamos preparando ya todo para salir a o vivo por las redes sociales. Estamos tirando acá, haciendo prueba de cámara con... Ponete que vamos a sacar una Mark foto. Zuckerberg, pero no... Escuchame. No tiene negado. Leandro, que va a estar viniendo próximamente acá. Leandro es un mecánico amigo. Nos acaba de pasar dos contactos de un Ford Victoria y de un Gol GTI en estado original. Perfecto. ¿Original? Original. Ah. Sí, ¿qué dije? Original. Original. Y le mandamos también un saludo a Guillermo Curi, que nos está escuchando y dice que nos callemos la boca. Que venga, ¿por qué no vino? Que venga a decírmelo acá, decirle. Claro, que venga y que lo diga acá en la cara. Che, no sé si está anunciado lluvia porque se está levantando un viento tormentoso. Sí, tormenta está anunciado. Que yo hace un problema porque mañana tenemos un festejo de cumpleaños, además del acto electoral. Sí, sí, pero bueno. A mí me importa el acto electoral. Sí, elegí un lindo día, un día cómodo para festejar el cumpleaños. El hombre pulgar, míralo, sí, míralo. Increíble. Sí, sí, es el hombre pulgar, es increíble. Acércate acá que voy a sacar una foto acá. Pero... Cuando saqué la foto, se fueron todos. Sí. Foto... Ahí va, señores. Estamos en... Hombre pulgar. En vivo por www.moshradio.com. Recuerden que nos pueden sintonizar en la semana en las distintas repeticiones y emisoras amigas. Después vamos a estar haciendo el raconto de todas ellas para que no te lo pierdas. Y después, obviamente, en las redes sociales siempre... subimos cada uno de los capítulos de Tuercas Radio. Una semana en donde me animaría a decir que la mayor novedad a nivel informativo tiene que ver con la octava generación del golf que fue presentado a nivel mundial. Increíble, cada vez más lindo ese auto. Sí, un auto que no tiene demasiadas variantes de una generación a la otra en lo que refiere al exterior. Sí, en este caso, al interior. La verdad que se ha superado la gente de Volkswagen con esta octava generación del Golf. Todo digital, un tablero... totalmente digital. Era lo único que le faltaba. Tablero touch, como te gusta a vos. Me encanta. No hay más... No hay más agujas. Se terminó lo análogo. Sí, sí. Achica también su espacio en lo que refiere a la consola que separa el conductor de su acompañante. Así que también genera mejor volumen, en mayor comodidad dentro. Y un dato a tener en cuenta. Empieza a utilizar... una tecnología que se llama, si mal no recuerdo, Car 2X o Car X2, que tiene que ver con empezar a laburar, decía, si mal no recuerdo, el informe de Volkswagen, el análisis enjambre. Empieza a tener en cuenta el resto de los automóviles. Mirá. Está claro que el resto de los automóviles también tienen que tener, ese mismo sistema, obvio. Pero, claro, cuando van en ruta, se identifican unos a otros... mantienen distancia, mantienen velocidad, sí. O sea, en el momento que uno frena, frenan todo lo demás. Habían hecho una prueba con camiones Volkswagen. Y también... Dentro de poco manejan solo. Bueno, y están los camiones Mercedes autónomos. Sí, sí, tiene que ver con la conducción autónoma. Y un tema a tener en cuenta también, empieza a tener en cuenta las velocidades máximas, las mínimas, obvio, los semáforos. Eso está bueno. Obviamente que todo esto va a ir llegando de a poco cuando... esté todo interconectado. Sí, exacto. Son las primeras de su especie los que estamos viendo. Ese es el tema. Sí, sí, sí. Y no deja de ser un dato llamativo. Por ejemplo, si vos tenés una ambulancia que en tu rango visual no la ves, el auto ya sabe, por ejemplo, que está... siempre pensando más a futuro. Obvio. El auto va a saber que viene una ambulancia y que va y que a tener te va a dar la señal de que te corras o sí, te aparece el mensaje en el tablero. Ese sistema en los aviones se llama TICAS. Es como una como un radiofaro que es tipo 360, una esfera que envuelve al avión. Entonces cuando los aviones se aproximan, se ponen de acuerdo entre ellos las computadoras y dicen, bueno, vos andá para arriba y yo voy por abajo y evita las colisiones. Mirá vos. ¿Eh? Así, medio frío, ¿no? Así nació Skynet. ¿Así nació? Skynet. Claro, sí, seguro, seguro. Bueno, hace poco tuvimos el primer T-800 que llegó a la estación de Moreno. Se bajó totalmente en bolas del tren y salió corriendo por las vías. Un loco hermoso. Uno de los de seguridad lo quiso agarrar en un movimiento realmente llamativo y lento. Y se le escapó. Se bajó, no sé si vieron el video, pero es un tipo de más o menos 1,90 m y 120, 130 kilos, totalmente desnudo del tren en la estación de Moreno, de la primera puerta, porque se ve que es adelante todo del andén, se bajó desnudo y nada, se va para la punta del tren, el tren detenido obviamente, aparece uno de seguridad que lo quiere agarrar y se le escapó. El gordo con sus, insisto, 130 kilos, moviéndose despacio, totalmente desnudo, saltó a las vías y salió corriendo por las vías. Ojo, igual yo te digo una cosa. Si yo soy el guardia de seguridad y tengo que agarrar un gordo de 130 kilos que anda en pelota desnudo, por la estación, y yo, lo pienso. Yo también voy lento y hago maniobra, onda... Pero le metes un tonfazo por las gambas, sí, como para arrodillarlo, reducirlo. No, bueno, es Skynet, señores. Parece joda, pero es real. Skynet de a poquito va a empezar a tomar el mando de este mundo y va a terminar con la humanidad siempre y cuando no aparezca un John Connor que lidere la rebelión y pelee contra las máquinas. Yo estaré del lado de John Connor. Lo cierto es que, volviendo a la noticia, realidad. Golf lanzó su octava generación y tiene este nuevo sistema que se empieza a interconectar con el resto de los vehículos y señales de tránsito. Estéticamente muy bonito, no tiene demasiados cambios, insisto, pero los grandes cambios están por dentro, en confort y en tecnología. Muy tecnológico el auto. Sí, sin lugar a dudas. Octava generación de Golf. Octava generación, sí. Lo vamos a estar reflejando en este nuevo número del Suple Tuercas. Una muy linda foto donde está cada una de las. Y perdón, va a venir una opción híbrida. Sí, ya de movida creo que son 5 alternativas que tienen que ver con, con lo híbrido. No se va a vender en 2 puertas. O 3 puertas, mejor dicho. 3 puertas. No, hace rato que el Golf dejó su versión coupé. Sí. Que para mí era la más linda. Sí. Pero hace rato que dejó. Si no me equivoco, creo que fue en la tercera generación, cuarta. Tercera. Del 2000, 2001. Ese, ya la puerta no vino más. Después de ese dejó de salir. Estaba buscando, viste, en el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, los miembros de Tuercas. Había subido unas cuantas notas yo para compartir con ustedes. Y se mezclaron entre fotos de traje, zapatos. Mirá, antes que estábamos hablando de este político que no llegó a presentarte, no llegó a presentarse, ¿cómo era que se llamaba? Nicolás del Piso. Nicolás del Piso. Es un político pesimista, sí, que sabe que no va a ganar, pero que bueno, que igual se presenta. Nicolás del Piso. Hablando de otro tipo de candidatos. Hablé con él en la semana, le pregunté cómo veía todo, me dijo muy mal. ¿A cuánto ve el dólar, Nicolás muy del mal. Piso? Se va todo al tacho. Dice. Además dijo que no lo ve porque no ve bien. Ya arrancó diciendo eso. Pero te paso para que hagas un repaso de una nota de las que mandé de uno de los candidatos actuales de allá en la época de Sebel en los 80. Lavagna. Es un genio. Mi candidato. Presentando en conjunto con Sebel y con quien era en ese momento el padre de Mauricio Macri, Franco Macri. Franco. Habían desarrollado un vehículo en Argentina que sea como el concepto, la ideología era la misma que el Volkswagen alemán nazi, ¿sí? El auto del pueblo. Habían hecho un auto que no tenía ni butaca, tenía silla de esa cosa entrelazada y nada más. Pero bueno, es una nota ahí curiosa para que chusme la veas. Un Fiat que después dio lugar al nacimiento del Fiat Brio y del Fiat 147. Y Vivace. Pero bueno. Este es el Fiat Bae, vehículo de alta eficiencia. Roberto Lavagna en 1985 era el secretario de Industria y Comercio durante la presidencia de Alfonsín y, como contaba Lean, trabajó junto a Franco Macri pensando en el auto del pueblo. No sabía, no tenía esta historia presente. No, yo y vos, si lo ves, es igual al Brio. Al Brio, claro. Es que de ahí tomaron la base, lo completaron. ¿Nunca vi un Fiat Bae? No, yo tampoco. Jamás. Yo creo que no. Tampoco sé, creo que en la nota dice que se produjeron muy, muy pocos. Lo siento, capaz. Después Fiat, que en ese momento era Sebel y esa movida extraña. Sí, sí, sí. Fiat compra la matricería, compra los planos, hace el Brío, el 133, el 147. Claro, de trompa es, tiene un aire del 133. Nacen ahí. Nacen de un concepto, de una idea de Roberto Labaña y Franco Macri. Un producto sencillo y accesible que le brindará movilidad a la clase media-baja. Completamente despojado de lujo y confort, se caracterizaba por sus reposeras de caños y lonas en la cabina, en lugar de butacas convencionales. Lindo ahora para ir a hacer la BTV. No. El único que puede hacer la BTV con ese auto es Labaña. Sí. Nada más. Y no sé si la pasa, me da la BTV. Ahí estaba viendo a ver si había algún dato. Es un brío. Acá está la cantidad. No, mirá las butacas, por Dios. Sin asiento trasero, con dos reposeras de caño, como decíamos. No tiene más que el tablero en la parte del torpedo. Un pedazo de plástico del torpedo y nada más. Fiat Bae. Habría que ver si hay alguno. Pero bueno, ahí tenemos el origen de un auto que se ve en la calle, emblemático, que es el 147, en los picódromos, en todo el lado. El señor Labaña, hoy candidato a presidente, fue uno de los impulsores de ese diseño junto con el padre del actual presidente. Así que bueno, un dato de color que quería tirarles. Otro tema a tener en cuenta es el lanzamiento, o mejor dicho, la presentación de la Kawasaki Ninja 250. ¿Qué hay, otra generación nueva? Viene otra generación nueva, vuelven los cuatro cilindros para las motos. Cuatro cilindros en línea. No hay datos, porque lo que hizo Kawasaki fue, de alguna manera, tirar la piedra y esconder la mano. Presentó la moto, pero no ofreció datos de la unidad. ¿Cuatro cilindros, me decías recién? Cuatro cilindros, aparentemente. Ese es el gran cambio, siempre fue dos. Hasta las 20.000 revoluciones. Con eso es lo que dice. Era más grande la Ninja, la 600. No, la Ninja toda la vida fue la moto de pista de Kawasaki. No, pero me refiero muchísima cilindrada. A la cilindrada. Ah, hay varias. No, la 250 existe del 80, ponele. Pero eran bicilíndricas. ¿Qué es la típica Kawasaki que ves? Medio verde fluo, amarilla. Sí, sí. Esa es la de las primeras ninjas que salieron. Igual 20.000 vueltas es una banda. Sí. Igual es una motito muy respetable la dos cilindros. No sé si, no te quiero mentir, pero son 16.000 vueltas. 16.000 vueltas, sí. Sí, sí. ¿Cuál tenía tu primo? Bueno, ni para el pie, no sé. Nada. Hoy vino. Vino para abajo. Vino de técnico hoy. Sí. Tú pasa que tuvo mucho. Vino como Nicolás del Piso. Nicolás del Piso. Sí, es el Mark del Piso. No, sí. Laburé mucho en la semana y no tengo ni idea qué moto tenía. Si supiera, te digo qué moto tenía, pero. No sé. Habría que hablar con el otro hermano de él. Claro, el que sabe. Si pasa que hablar con editores, prácticamente hay que pedir. Es jodido. Es más difícil que hablar con Mati. Sí, pero bueno, nada, acá estamos. Después les voy a estar comentando otras novedades respecto al mundo de los autos y las motos, pero quería preguntarles, ¿cómo está el estado de las cubiertas de su vehículo? Impecable. Bueno, no lo uso últimamente. El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las podés llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de profesionales altamente capacitados que te brindarán productos de calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen 7064 en Banfield, con teléfono 4202-6379 o WhatsApp 11-3544-7339. El abrazo grande a la gente de Neumáticos Rueda Sur. Estoy viendo la cantidad de cosas que está tocando. Ah, terrible, terrible. Porque supuestamente ella me dijo, no, yo te configuro la compu, después la manejan ustedes. Estoy viendo la cantidad de cosas que está tocando. No entiendo nada. Vamos a tener que tener a Campanella, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. A James Cameron. Sí. El otro día leímos un dato curioso de James Cameron. Nada que ver con tuerca, pero... ¿cómo fue, Luqui? James Cameron fue el primer hombre que se sumergió... Ah, ¿te acordás? A 20... No, como decir, no te quiero mentir, pero como decirte... Sí, a 20.000 sí. metros... Una cosa así, claro. De profundidad. Básicamente era un ataúd. Sí, sí, sí. En un coso de vidrio. El hijo del chabón que diseñó el aparato ese. Completamente loco. El tipo. Porque estaba para hacer cuando hizo... Titanic. No. No. La de Avatar. Ah, él quería ver todas las luces del océano al fondo para ver cómo hacía las plantas. Claro, ahí ya a esa altura viste que los animales tienen su propia linterna colgando en la cabeza. Sí, claro, bueno, el flaco. Eso lo aprendí de Buscando a Nemo. Claro, bueno, el tipo se metió en una cabinita, como que te diga. Un ataúd, sí, un ataúd. Sí, sí, sí, un ataúd más lindo. Entraron dos personas sentadas así, no se puede. No, no, solo entró. Eran dos personas. Solo. Tiene el récord Guinness. Porque fue el único que lo hizo solo. Yo lo único que voy a decir, acá hubo un tipo que lo hizo antes, fue tu Sam. Y casi falla. Al hijo. Y casi falla. Casi falla. Sí. Pero lo metió, o no, Mati, lo metió al hijo en un ataúd de cristal, lo llenó de agua y casi la queda. Sí. Casi falla. Casi falla. Puede fallar. Sí, me lo metió al hijo, el hijo de puta. Pero bueno, nada. Mirá vos, no sabía que James Cameron también había emulado a tu Sam, en este caso para tomar nota de algunos datos pensando sí, sí. en Avatar. Tenemos que tener en cuenta algo. Hoy en día el mercado del cual nosotros relevamos está un poco parado. Entonces no disponemos de la información que disponíamos hace un año. Hoy en día las automotrices, generalmente, desde que arrancamos esta segunda etapa de Tuerca Radio, poco y nada. Empezamos y las noticias que eran, la verdad, eran un 80% desalentadoras. Exacto. Y hoy en día pues nos dicen, che, ¿cómo charlan la radio? Sí, primero charlamos porque es nuestro programa y nos gusta. Claro. Porque es un programa de radio. Dice, claro. Hagan un programa y ganen las elecciones. Y ¿no? El tema es el siguiente. Hoy la industria automotriz no está brindando suficiente material como para poder estar 2 horas hablando de lanzamiento. En realidad el material que del que disponemos es que mes a mes baja la venta de autos, sí. Sí, que mes a mes van cerrando muchas fábricas, más empleados quedan en la calle. Exacto. Que mes a mes muchas automotrices deciden cerrar sus plantas a escala argentina. Decir, mirá, irse. Estaba leyendo medio de reojo la presentación del FIT cuarta generación y sí, última. ¿Qué onda? ¿Ya lo hace afuera? Sí, eso sí, desde ya. Todavía igual se presentó en el Salón de Tokio, que fue esta semana, si no me equivoco, estos días. Sí, fue donde se presentó la nueva Ninja. La noticia era que era la cuarta generación y la última de ese auto, comparándolo con la HRV, la WRV, estas que están saliendo sí. ahora nuevas, que mataron un poco ese segmento sí, de monovolumen. Sí, sí. Y la noticia termina con que Honda está en plan de cerrar todos los concesionarios que tiene en nuestro país. Por la falta de venta de vehículos, por la poca cantidad de opciones que tiene en el mercado, están en plan de cerrar los concesionarios y que se venda directamente de fábrica, digamos, que ingresen al país y que lo venda a otro concesionario. Bueno, es lo mismo que estaba haciendo Ford cuando la semana pasada hablábamos de Ford va a los clientes propios a traer el Mustang. Chevrolet iba a hacer lo mismo con el Camaro, ofreciendo descuentos de entre 15.000 y 25.000. Sí, hoy se hace con los autos de alta gama, pero no te creas que es una locura pensar que en un futuro no muy lejano lo hagan con todos los autos. Sí, es bastante probable. El mercado está cambiando, más allá de nuestro país, el mercado en general está cambiando y bueno, nos afecta a nosotros que somos meros comunicadores de noticias. Sí, y las formas también de consumo por parte de los clientes también va variando. Y yo creo que dentro de toda esta movida, aquellos que hoy ofician de canal de venta, que son las concesionarias, también van a tener que empezar a encontrarle la vuelta, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que las automotrices empiezan a mirar hacia ese lado, ofreciendo descuentos más que importantes. Chevrolet ofreciendo 300.000 pesos de descuento. Es una locura. Lo que pasa es que no venden. ¿Y no? No venden vehículos nuevos. Y no. El que se lleva uno nuevo, no, tiene un usado. No, mirá, yo el otro día estaba pensando cuando hablábamos de esta falsa autoclásica que hizo la gente de herencia cuando le prohibieron llevar el círculo de la muerte. Y digo, ¿por qué Ford presenta su auto ahí? ¿No? Es una marca. No, y después lo entendí. ¿Y por qué? Porque los que están ahí son los que compran el Mustang. Y obvio, pero eso no está mal tampoco, ¿eh? No, claro que no, pero es lo que yo digo, el mercado está cambiando, no solo por la crisis, cambia en sí, como cambia en todo el mundo. Sí, como cambia todo, a ver, todo cambia, evoluciona, mejora, empeora. independientemente. Yo creo que estas grandes concesionarias que uno está acostumbrado a ver sobre las avenidas, que son gigantescas, que tenés 28.000 autos y todo, yo creo que eso también va a cambiar. Y yo, esas son las que están hoy, la verdad, con el caminando en la cuerda floja. Porque muchas de esas son... Viven de los talleres, que ya lo hablábamos nosotros fuera del aire, pero... Viven del viven service. Porque tienen talleres, porque atienden, porque sin nombrarla, trabajan con compañías sin, de seguro. Sin nombrarla el nombre de... ¿Cómo era lo que le pasó a esta concesionaria, que es la única que traía BMW? ¿Cómo era? Que me contaste vos. No, hay varias que tienen BMW. Yo te comenté una en particular, no vamos a decir el nombre. Pasó de, a ver, de ser el concesionario número uno, nosotros laburamos mucho por el tema de los seguros, a vender una unidad en el país, en el mes. Un auto. O sea, ese tipo, si no tuviera un taller, cierra. La mismo se lo dijeron a él. Si no fuera por el service... hubiéramos cerrado. Ha llegado como Darth Vader, bajándose de su nave y de su X-Wing. Sí, y metiéndose en la Estrella de la Muerte para empezar a controlar todo. Miró por la ventana de la calle de Moyo Radio, abrió la puerta como cual hijo de vecino, y claro, es su casa esta. Y después de tiene muchos sábados, casas, tiene tantas casas. Tiene tantas casas. Después de tantos sábados en los que nos preguntamos, che, ¿estará vivo? ¿Alguien sabe de él? Ignorándonos por teléfono. No, atendiéndonos. Clavándonos el visto. No solo no atendiendo, sino colgando antes de atender. Matías Pérez. No dejaba sonar el teléfono. Se suma a la mesa de Mosh Radio. ¿Todo bien? ¿Viene la lluvia o no viene la lluvia? Y si vine yo acá, creo que sí. Sí, cae piedra. Ha madrugado en el día de hoy, cuando son exactamente las 15 horas 47 minutos. No, vino de Rosario, se fue hasta Rosario. Ah, fue a ver la... Fuimos a ver una banda presentación. De perros con camiseta roja. Lo esperé, que le pregunté de buena onda, sí, che, no, ¿cómo salió? Me dice, ponete a matar, me dice. Pero boludo. Muy mal todo. Ponete a morir. Muy mal, desastroso. Pero bueno, acá estamos. ¿El viaje estuvo lindo por lo menos? Sí, estuvo lindo. ¿Dormiste? Hacía calor. Hacía calor, que no es un dato menor con este día lindo. Pero después... Azul. No. Malísimo. Está preocupado. Sí, realmente. Lo afecta, es un hombre que lo afecta. El fútbol lo realmente. Afecta. Realmente. Todo lo afecta, Matías. No, el fútbol lo afecta. No solo en los desgarros físicos, sino que... No, eso ni hablar. Espiritualmente, físicamente lo afecta muchísimo. Espiritualmente lo afecta. El resultado de los partidos lo afecta. ¿Cómo viviste esta semana? Hablábamos hace un rato, ¿no? Estamos en la previa de las elecciones. ¿Cómo viviste esta semana, teniendo en cuenta lo que te había pasado en pospaso? Y se está viviendo un poco la especulación de que la semana que viene va a subir todo de vuelta, entonces ya todos empiezan a atajar, todos empiezan a cerrar facturación, nadie te vende. Es un poco lo que se vivió después de las PASO, pero hoy abriendo el paraguas un poco antes, capaz. ¿Hubo aumento de precios? Hubo aumento, se está especulando entre un 10, un 15, un 17. Uf. Nadie sabe realmente cuánto va a ser el aumento, pero sí esperamos para la semana que viene un cimbronazo bastante importante. Bueno, ¿y ya... los proveedores te dijeron que durante un tiempo no van a entregar o van a...? Mirá, los proveedores de confianza siempre te dicen, yo te entrego mercadería. El tema es al precio que te la cobro el lunes, claro. Yo te la llevo y cerramos después. Generalmente si necesitas, te lo dan, no te lo facturan. Siempre con proveedores la misma, de confianza. Estamos la misma. Claro. Mirá, antes cuando había empezado el programa hicimos una especie de juego de apuestas, teniendo hoy el dólar a 65... dejando el lunes de margen. Sí. Martes. Cada uno decía y viernes. Martes y viernes, ¿a cuánto va a estar el dólar? ¿A cuánto decís vos el martes y a cuánto decís vos el viernes? Un martes 72 y viernes, y yo creo que puede llegar a los 80. Uf. Bueno, manejamos. Yo me tengo fe con que va a bajar. Y mirá, yo la verdad prefiero tenerte fe a vos, porque después de todos los otros panoramas. 80-90, dije yo. ¿Vos te 80-90, dijiste vos. Pasa que vos tuviste mucho martes, tiempo con 90, Nicolás del Piso. Linda medida. 90 viernes. Vos te juntaste mucho con Nicolás del Piso, que viniste así. Yo no tengo los números fríos de lo que pasó el día lunes pospaso, pero. 8 mangos y pico. Está bien. 8 mangos subió. Sí. Un 30% más o menos. De una elección que no definía nada. De una elección que no definía absolutamente nada. De absolutamente nada, de una ficción. De una. ¿Cómo se llama? Muestreo. Sí, un muestreo oficial. De la elección del mejor compañero. Una obligatoria. Esa es la única. Con todo el dolor del alma lo digo, ¿eh? Sí. No creo estar muy. No, muy yo sabes por qué me tiré a menos todavía, porque ya gran parte se ganó con la especulación después de las PASO. El tema es que ya del valor real esta semana. Es que ya se previeron y ya empezaron a subir esta semana. Sí, pero se mueve chilón. Sí, pero de a 80, un peso a 80, eso es normal. Por eso me da miedo después del resultado del domingo. Pero bueno, qué sé yo. A mí me da más miedo después de diciembre. 50 minutos pasaron de la hora 15. Estamos en Mosh Radio. Nos sintonizás por www.moshradio.com. Podés descargarte la aplicación para tu teléfono Android. Y si no, nos sintonizás desde TuneIn, a través de cualquier plataforma y sistema operativo. Hasta las 17 horas estamos, somos Tuerca Radio. We'll be right back. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Una persona emprendedora, ¿tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18 años? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. Escuchaste bien, vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia. Contáctate con Silvia al 15 60 23 44 37 y decidite vos también a ser tu propio jefe. Bueno, señores, quiero más novedades. Quiero saber qué pasa. Tengo una medio positiva. Sí, a ver. En Brasil se está probando la nueva Tracker, la Chevrolet la Tracker, la camioneta que otra vez volvemos a la discusión de SUV grande chica. Mejor conocida como el Dragón. Claro. Más allá de las pruebas que están haciendo, de las fotos del auto todo cubierto para que no se vea, políticos y sindicalistas brasileros están en discusión porque dicen que se va a fabricar en Argentina. No hay ni un solo dato oficial, ¿sí? Lo único es la corrida de voz esta que están peleando en Brasil porque dicen que se va a venir a fabricar a Argentina esta camioneta. Ya te repito, que llega a la Argentina, la actual llega a la Argentina importada desde México. La idea, o por lo menos lo que se rumorea, es que desde Argentina se va a producir para Brasil y México. Pero bueno, eso es una pelea interna que tienen ahí sindicalistas y políticos del rubro automotriz en Brasil. Recordemos que ellos también están bastante afectados. De hecho, cerraron la planta de San... ¿Cómo era? San Brasileiro, San... no me acuerdo cuánto. Que era donde se hacía el Cargo, el F4000, el Fiesta, el K, que dejaron de llegar al país. Así que bueno, nada, la crisis también toca a los países limítrofes. Además de el desembarco de la Ford Ranger, la Raptor, esta full pickup o pickup pesada, pónganle el nombre que quieran, Nissan empieza a pensar en un competidor directo. Así que cuando hace poco decíamos, che, no hay, salvo la Ram. La Ram, bueno, aparece la Raptor y ahora Nissan empieza a pensar en la Frontier Nismo. Qué lindo. Para competirle palmo a palmo y meterse en este segmento de las pickups de alto rendimiento. Exacto. Estamos viendo un par de fotos, la verdad que si hay algo que tiene este segmento es la agresividad en las líneas y obviamente la potencia en las plantas impulsoras. Sí, más si viene preparada por Nismo, debe ser un lindo chiche para tener. ¿Hay algún dato de qué caballaje tiene? No, estaba mirando eso. Por ahora no hay demasiados datos. Salvo... acá está, sí. Estaba diciendo cualquier cosa. Incorporaría un motor 3.0 turbo V6. Y con menos probabilidad, un 3.8 V6 biturbo. Acompañado es el anismo, claramente. Por una caja automática de doble embrague de 6 velocidades. Y escucha esto, todavía no hay noticias de que se vaya a fabricar en serie para vender, pero Hyundai presentó, hablando de cosas agresivas, la H1 más veloz del mundo. Le pusieron Drift Bus de nombre. La armó Hyundai, no es que es un auto que lo prepararon ni nada por el estilo, es algo que presentó Hyundai directamente. No está presentándola como para la venta al público, pero la armaron con partes de Veloster N, que es como la versión deportiva que acá nunca llegó, y del I-30. Escucha esto, pará. Se me fue. V6 3.5 biturbo, 402 caballos de fuerza y 450 newton de torque. La H1, 11 plazas. O sea, casi un mini colectivo más rápido del mundo. Esperemos que la fabriquen, pero muy, muy, muy lindo bicho. Mirá la foto. Uf, mirá. Terrible. Lindo. Qué terrible. Hermoso. Terrible. Para ir a buscar a los nenes en el colegio. Mirá, y hablando también de esa misma categoría, Ford le puso fecha a la presentación de su próxima SUV eléctrica inspirada en el Mustang. Así que tenés un Mustang eléctrico. No, pero tipo camioneta. Tipo camioneta agresiva. Lo anuncian como si fuera. Todavía lo único que hay es los trazos y el dibujo. Están anunciando únicamente el día del lanzamiento, que va a ser el 17 de noviembre de 2019. Ahora, el E-Mustang SUV promete ofrecer prestaciones deportivas de primer nivel. E-Mustang se llama. E-Mustang. Al frente, no hay un solo dato de la mecánica ni de nada. Pero dicen que con este lanzamiento se termina el mundo. Así que va a ser como una camioneta con forma de Mustang, híbrida, recontrapotente. Un poco lo sí, que hablaba sí, de una, la Porsche. Como la Cayenne, como la Urus de Lamborghini. Lamborghini también tiene su Lamborghini gigantesco 4x4. Para mí, dentro de 20 años, son todas camionetitas. Bueno, ya que tocamos. No salen autos nuevos. Bueno, ¿vos ya te diste cuenta de eso? Vos fijate, ya que tocamos el segmento de SUV. Un segmento caliente. Qué bilingüe que te salió. Sí, SUV. O SUV, como más les guste. Fíjate si respira. Sí, no, está vivo. Veo. Febrero 2020. Sí. Nueva Delhi, Salón Internacional de India. Qué raro debe ser un Salón Internacional de Automóvil en India. Hay muchas plantas. Mucha guita, sí, mucha gente. Un mercado. Sí, debe ser la mayoría asiático, pero de marcas. Renault HBC, como más le guste, es el nuevo. Sería el nuevo SUV de la firma del Rombo, basado en el Kwid. Ah, mira. Perdón. ¿Como la firma del banco? No, ese es HSBC. Ah. No, HBC. Ah, HBC. Está bien igual, no está mal la idea, porque el Kwid, viste que te da esa línea de camionetita miniatura. Esa línea de auto de mierda. Nah, es un autito lindo. Es un lindo auto. Claro, es un Twingo nuevito. Aguante el Twingo, al lado del Kwid. El Twingo en su momento fue muy polémico, muy polémico. Sí, pero los que lo tuvieron dicen que es un autazo. Mi papá tuvo uno. Es que, a ver, yo creo que es uno de los pocos autos en donde el eslogan, el famoso grande por dentro... Aplica. Es enorme, el Twingo adentro es enorme. Es un auto que de afuera no dice nada, pero cuando vos te subís y decís... Pará, y otro auto que aplica ese eslogan, que fue cuando salió, era tipo lo que prometía, que también es horrible para mí por fuera, es el Logan. ¿Alguna vez te subiste a un Renault Logan? Sí, he tomado varios remis. Es gigante ese auto, y más atrás todavía. Es una especie de Polo de Renault. Para mí es la cruza impura entre un Polo y un Corsa. Sí, puede ser. No sé. Nace con el espíritu de... De remis. Sí. De transporte de pasajeros. Como el Prisma. No, el Prisma es un lindo auto. Es un remis lindo. No sale con gas instalado de pedo. Hacés mate, por favor. No tengo agua. ¿Vos me estás jodiendo? Anda a calentar agua. El HBC, algún día. Tenés señor en el fondo el dispenser frío calor. A ver. El HBC estará montado sobre la plataforma CMF-AMAS, que es la misma del Triver, que es también un SUV que sacó hace poco Renault al mercado. El Kwid también tiene esta misma base. A pesar de esto, la derivación es más pequeña. Claro, eso te iba a decir. El tamaño no nada que ver. Sí, está claro. Se espera que el HBC tenga características similares a la próxima generación de Duster, que saldría a la luz para fines de 2022. usará el mismo motor que el Triver, un 1.0 Energy de 3 litros, de 3 cilindros, perdón, de 72 caballos de fuerza, con la diferencia que va a incorporar turbo. 72 caballos con turbo. Con turbo, sí. En contrapartida, las versiones más accesibles podrían contar con un bloque más económico. La transmisión podrá ser manual de 5 velocidades o robotizadas. La verdad que me parece bastante lindo, ¿eh? Es coqueto. Uno ve aquí las fotos y... es lindo sí, auto. Sí, sí. Es lindo. Un Kwid grande. Es mucho más lindo que el Kwid. ¿Cuántas llantas de Kwid tenés guardadas en el taller? Y un par ahí, Porque de tres bulones, salvo Citroën 13B y Renault Kwid, un par me quedan. Peugeot 504-78, nada más. No se me ocurre otro con tres bulones. Y aparte la distribución es diferente. ¿Cómo la distribución es diferente? Sí, viene con una distribución especial el Kwid. Contame eso. No es como la tres agujeros clásico de los autos viejos. Es una distribución diferente. Lo probé con el auto de... El Meari no tiene tres agujeros. Sí, el Meari tiene tres agujeros. Pero son más... Vienen más espaciados, ¿sí? El Kwid viene con tres agujeros más al centro. Ah. Más chicos. Lindo, ¿no? ¿Se la podés poner a otra cosa? Que a, no nada, sea... a nada que no sea eso. Pero bueno. Igual se debe mover, porque si es el único auto que las tiene... Sí, pasa que son las llantas especiales para eso. Hay unas que vienen preparadas para usar la taza, otras que no. Entonces, son un clavito. Tampoco es un auto que tenga tanta venta como para... No, por eso. Tengo algunas para tener. Así que ya saben, oyentes de Tuerca Radio que tengan un Kwid y necesitan llantas, se acercan a Neumático Rodasur y Hipólito Yrigoyen en 7064. Van a tener el descuento tradicional y un descuento por ser usuario de Kwid. Así que bueno, nada. Veo que están buscando información por todos lados. Sí, pero son todas noticias malas, ¿eh? No, tratemos de evitarla. Prefiero que sigamos hablando. Yo lo veo ahí tipear unos códigos secretos. No sé si está lanzando un misil nuclear desde Rusia. No sé qué está haciendo este hombre con la computadora. Pero de lo que sí estoy seguro es de que la mentira que me dijo, esto te lo configuro y sale andando, me dijo. Lo está configurando todavía. Sí, claro. No dijo cuánto iba a tardar. Mentiroso. Otra novedad, no menor, es que el Ministerio de Transporte resolvió que todos los colectivos, los micros de larga distancia, deberán tener cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos. Efectivamente. Si mal no recuerdo, los únicos que tenían cinturones son los de la primera fila. No, tienen todos, pero de 2 puntos. Ah, tenés razón. Este es de 3 puntas. Es como lo mismo pasa en las combis. Claro. La combi, igual, a ver, el micro en la combi nadie se pone el cinturón. Bueno, esto va a regir a partir de mediados del 2020 para todos los 0 kilómetros que deseen ser habilitados. ¿Mm? Además, las unidades que cuenten con televisores o dispositivos de video estarán obligadas a emitir un mensaje de seguridad sobre el correcto uso del cinturón. El uso del cinturón de seguridad de 3 puntos será obligatorio para todos los pasajeros que viajen en micros de recorrido interurbano. Los pasajeros solo podrán quitárselos para ir al baño o desplazarse dentro de la cabina. Esto fue publicado en el boletín oficial en la resolución 149/2019. Bueno, un dato que contribuye a la seguridad vial. Sí, igual nada más incómodo que viajar en micro y con cinturón. No, pero está bien, está bien. Pensá que nadie se pone el cinturón. Yo ahora que estoy sin auto, me tomo la combi a la mañana. Nadie, ninguna persona que veas que se sube, se pone el cinturón. ¿Vos te subís a la combi y te pones el cinturón? No. Ah. Pero no, claro, dije nadie. Nadie lo incluye. No, está bien, no, pero yo... Nadie, estoy dentro del nadie. Ahí claro. Te digo, ahora está responsable que se pone el cinturón hasta en la combi. No, pero está mal. ¿Vos pensás que un vehículo de eso se pega un palo y adentro, ¿sabes lo que es? Una calecita. Sí, traje que son chiquitos, que no. Sí, las butacas son chiquitas, los espacios son chiquitos. Es peligroso. Y bueno. Siempre tan comprensivo. Sí. El mejor sushi de Microcentro llegó a Zona Sur y se instaló en Banfield. Sushis, cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias. Ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llamá, pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3969-3793 o por WhatsApp al 11-3291-9987. Sushis Banfield, viernes y sábados de 19 a 23 horas. Se viene la lluvia, Es día sábado, hay veda, no hay mucho para hacer. Hoy, y como todos los sábados, es un día especial e ideal para pedir sushis, ¿eh? Así que llamá y pedí y cená sushi, ¿eh? De hecho, Sushis está esponsoreando la despedida de soltero de tu mujer. ¿Ah, sí? Esta noche. Ah, voy a pasar entonces a... Voy a pasar a no buscar. Estás invitado, vos, Javier. Sí, no, no, yo tengo no estás que... invitado a la despedida de soltero. Sí, yo estoy con ya Juana. Ya vas a tener la tuya igual. Estoy con Juana, así que hoy voy a... Voy a ver qué ceno. Voy a pedir sushis. Juana no come sushis, muy chiquita. No, Juana no come sushis. Come todo, Juana, igual. Sí, sí. Me extraña que no coma sushis. Cualquier cosa que le quede alcance a la mano come, pero bueno, no debería. Ya pidió McDonald's, pero... Claro. 26 de octubre. ¿Qué te pasa? 26, olvidate, no hay chance. Hoy me parece que son unos ricos fideitos con manteca. Con manteca, con un chorrito de aceite, nada más. Sí, sí, sí. Pasaron 16 minutos de la hora 16, hasta las 17 estamos. Quédate porque todavía queda mucha información más aquí en Tuercas Radio. Nos seguís en Twitter, @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Luego de la parada técnica, donde ya tenemos el mate listo, han venido amigos a buscar ejemplares de tuercas. Recordá que podés encontrar el suple en todos los puntos de distribución que tenemos: en Loop Stop, ahí en Alsina y Maipú, en pleno corazón de Banfield. Yo nunca me acuerdo la altura exacta de Rueda Sur y lo envidio mucho a Leandro. 64. Yo lo tengo que leer. No te escuchan, si no hablas al micrófono. Es muy difícil que te escuche la gente, sí, que está del otro lado. Póngase esto, por favor. Decíamos, vienen amigos a retirar suplementos y también nos vamos enterando de novedades, de acciones solidarias, de encuentros, de noticias que van pasando de aquí a fin de año. Porque, claro, empieza a llegar, ya llegaron, mejor dicho, los días de calor, los días de sol. Y más allá que alguna otra lluvia que hace de las suyas, como en el caso Autoclásica, las expos empiezan a decir presente en esta última parte del año, teniendo en cuenta también que es una linda posibilidad de despedir el año, ¿no? Despedir un año complicado, pero bueno, lo importante es eso, es juntarse, disfrutar de la pasión de los fierros. Y si encima a eso le podemos sumar la parte solidaria, de alguna manera la ecuación cierra por todos lados. ¿Cómo le va, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nombre? Mi nombre es Mario. Bueno, yo pertenezco al sindicato de mecánicos. Dentro del sindicato de mecánicos tenemos un autoclub con el que realizamos todos los años la exposición de vehículos de toda clase, abierto a la comunidad, para expositores y para afiliados nuestros, que es el SMATA Autoclub. Ahí va. Lo vamos a realizar el domingo 24 de noviembre. A partir de las 10 de la mañana, el precio de la entrada es de 100 pesos por persona. Eso, como todos los años, se articula para dar una ayuda siempre a comedores, merenderos. El tema nuestro también de escuelas ocurrentes, que nosotros tenemos nuestros propios centros recreativos para el fin de solidario. Uh-huh. Eso se combina con el Papa Francisco. Es una tarea que nos dieron, así que, bueno, están todos invitados. El que quiera participar es en el campo de recreación Klosterman, que es de nuestra PP, está en Cañuela, en la localidad de Vicente Casares. Uh-huh. Así que, bueno, lo vamos a estar esperando. El que quiera participar, bienvenido. Y, bueno, es para toda la familia. Es con el... Adentro tenemos parrillas, es un campo de recreación muy grande. Nos comentabas que, además de esta ayuda benéfica que realizan con todo lo que se recaude de la entrada, aquellos que participen de la expo también van a poder utilizar las parrillas, las duchas del espacio. Sí, pueden usar el espacio, es muy grande el predio, tenemos parrillas, bastante cantidad, mesas, bancos. Sí, es para pasar un lindo día en familia. Recién comentaba que más o menos son unos 500 autos que participan, así que... Bastante. A un auto por familia, estás hablando de mucha gente, está bueno. Y algo que vamos a hacer una pequeña notita, sí, después. Sí, seguro. Vamos a poner en contacto para hacer una pequeña para poder relevar tanto en el suple como en la radio y en las redes nuestras para darles una mano. Y me gustó algo que charlábamos recién, que decía... Antes nosotros pedíamos un alimento no perecedero, pero pasaba que mucha gente, una de dos, que a nosotros nos pasó, siempre te traen fideos, arroz y nada más. Y lo otro es, te empiezan a traer alimentos vencidos. Entonces, de esta manera, ellos se aseguran de, por ejemplo, los distintos comedores que ayudan. ¿Cómo te pasó a vos cuando tuviste que hacer la donación? Sí, ¿qué sí necesitan? Realmente llevar algo que necesiten y que le haga falta. ¿Necesitamos esto? Bueno, vamos, lo compramos y te lo llevamos. Entonces me parece que 100 pesos hoy en día, la verdad, para una entrada no es un costo exagerado, sobre todo cuando te están habilitando las parrillas, te están habilitando los baños, la ducha, todo esto para que vos pases el día, y le permiten al autoclub, sí, le permiten tener efectivo para generar ellos, para poder cumplir las necesidades a los lugares que asisten. Así que la verdad que me parece una idea genial. Recién le decía, vamos a tratar de hacer lo imposible para ir, y me acordé que es Al otro día tu casamiento. El día después de mañana, pero bueno, nada. No dormiremos. Seguiremos de largo, iremos, caeremos en traje. ¿Pasa algo? Claro, se llama traje. Claro, no, no pasa nada. Lo único que tienen que avisar por el tema del asado, nada más. No, de traje y de meari vamos. No vamos a comer porque vamos a caer tipo babosa arrastrándonos por el pasto. Pero va a estar un poco complicado, pero como vos nos dijiste, de última nos vas a pasar fotos. Nosotros vamos a tratar de compartirlo por las redes sociales para que se vea la movida. Y bueno, quedamos en compromiso de que cada cosa que realice tanto Esmata como ustedes, como Autoclub y todo lo demás, comuníquense, vos ya tenés mi teléfono, nos avisás y nosotros vamos a encargarnos de hacerle la difusión. Sí, y hacemos obviamente la invitación a todos aquellos que están del otro lado, 24 de noviembre, en el predio de Esmata en Cañuelas. Sí. Que se acerquen, que participen, que disfruten de un día entre fierros, un lindo día al aire libre, en un predio de generosas dimensiones y obviamente dando una mano. En un momento complicado del país, hay mucha gente que le está pasando mal y siempre es bueno poder, por lo menos desde nuestro lado, tratar también de empujar un poco el carro con aquellos que se ponen al frente en este tipo de iniciativas, en este tipo de misiones. Así que de nuestra parte también agradecerte y hacerlo extensivo a toda la gente de Esmata y del Autoclub por esto que no es poco, que no es menor. Bueno, la verdad que muchas gracias por la difusión y bueno, siempre desde el Esmata nosotros encaminamos muchas tareas solidarias en los momentos difíciles que estamos pasando para la industria, para todo el país, así que bueno, siempre le ponemos un poquito el pecho para superar las difíciles situaciones que se dan hoy en el país. Así que bueno, muchas gracias. No quiero hacerte saltar sin red, pero ¿qué opinión tenés? ¿Cómo le está pasando hoy por hoy? Hoy estuvimos hablando un poco de lo que es, cómo afecta la crisis distintos sectores y sobre todo el que relevamos nosotros, que es el automotriz, sobre todo desde el lado de la, como hablábamos antes, sobre los lanzamientos, etcétera, ventas, los precios, la especulación y todo más. Como vos, desde tu lado, ¿qué perspectiva tenés? Y bueno, el momento es muy complicado. La industria automotriz está sufriendo un parate donde tenemos hoy el 40% de la capacidad ociosa porque tenemos suspendidos. Bueno, desde el Esmata las medidas que se toman siempre son tratar de cuidar los puestos de trabajo lo más que se pueda, con suspensiones, con algún tema con las crisis. Así que está complicada la mano. Tenemos mucha esperanza de que esto se revierta. Estamos trabajando muy fuerte para que esto se revierta. Desde nuestro secretario general y el secretario general adjunto están constantemente cuidando los puestos de trabajo y siempre poniéndole la mejor para superar este momento. La verdad que está muy caída la economía, muy caída las ventas, la plata no alcanza, es algo que sabemos todos, y bueno, siempre tratando desde nuestro lugar de buscar una solución a los problemas del trabajador y de la gente. Así que bueno, desde la parte solidaria y la parte gremial siempre trabajando. No hay otra. Sí, no hay otra, la verdad que no hay otra. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y repetimos, el próximo 24 de noviembre, domingo, una linda posibilidad de dar una mano y de disfrutar de esto que tanto nos apasiona, que son los autos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Ahí está. Muy bien, señores, pasaron 29 minutos de la hora 16, empezamos a transitar la última media hora del programa. No dejar de lado que mañana va a ser un día particular por el tema del acto eleccionario, así que dijimos que íbamos a hablar de números para romper la veda. Sí, señor. Nos llamaron, nos llegaron mensajes, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Lamentablemente, por más que nosotros querramos, dicen que caeríamos en la ilegalidad. Y si hay algo que no somos, es ilegal. No, nunca. Jamás. Así que yo propongo, para disfrutar de la mejor manera posible, antes de que empiece, no sé si ya estamos, no, todavía no estamos en, o sea, estamos en veda, pero no, veda electoral. Todavía estamos en veda electoral. De hecho, podríamos descorchar ahora mismo un champán. Bueno, ahora vamos a mandarlo a Mark, porque lo veo luchando con la compu. No creo que arranque. Que le traiga una cara a Mati también. Para descorchar, para brindar previo a las elecciones. Para festejar antes. Y nada nos impide bailar. Por eso. Nunca. Es que llega el rey del parlante. Tendríamos que haber ido a comprar antes el champán. Por eso es que llega el rey del parlante para hacernos mover un poco el cuerpo. ¿Y en el día de hoy ya hay tema elegido? Sí. Hoy no hay sorpresa para vos, pero bueno. Sé que te va a gustar. Mati, por favor, quiero que me lo sorprendas a Javi. Con la soledad Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Mientras se queja Javi constantemente de... Ahí está. No, pero basta. Menos mal que no le agarró el aire. Basta, muchachos, basta. Se terminó. Se terminó, pero por supuesto. Lo que no se terminó es... el programa. El programa, obviamente. Y la amistad con nuestra gente. Nunca, nunca, nunca. Como aquellos... Un beso a Ratazzi. Que están en Mayfair S.A. Reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales. Más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha, 3055 en Remedios de Escalada. Teléfono 4289-6464 y su página web www.mayfairsa.com.ar. No se terminó el mate tampoco, muy bien. Me lavó un poquito nada más. No importa, no importa. Y la próxima ya tereré. Sí, le di una tomada al mate anterior, se me quemó hasta... Es para hombres el mate. Por eso chupaste el palito. Somos lo que comemos, por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Granja Elisa, productos avícolas y congelados. Pollo frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja, huevos blancos, de color y también de codorniz. Granja Elisa, del campo a su mesa, Avenida Brasil 1271 en Constitución. Hacé tu pedido al 4304-1430 y ya que vas... Llévate el Tuercas, ¿eh? Ahí todo. Ah, es otro centro, claro, otro punto de, otro punto de distribución. El Sushi Microcentro se puede retirar. Calle Suipacha era. Calle Suipacha, sí, señor. Y Córdoba, Suipacha y Córdoba. Brasil, no me acuerdo cuánto. Brasil 1271. En Constitución. En Lube Stop. En Lube Stop. En Rueda Sur. En Rueda Sur. En Rueda Sur, que me contaron recién, no llegué a hablar con Laura Irene. Quien volvió con el segundo puesto en la categoría de auto del Nacional de Fiat 600. Ahí está. Pasó por Rueda Sur y retiró sus ejemplares con fita. No de confite, con fita. Fita el fitito. Y un confite, mujer. No me acuerdo a dónde más. En la UNLA. Ahí está. En la UNLA, a partir de este viernes, Universidad Nacional de Lanús, se puede retirar un ejemplar gratuito. Se llevaron, creo que 60, 70 ejemplares de los que han salido hasta el momento con el diario Zona Informativa. Están distribuidos en distintos puntos: la universidad, perdón, la biblioteca, el comedor. Las distintas oficinas. Así que a partir de ahora, la UNLA también es un punto para retirar el diario con el suple. Y antes de que me interrumpas, le mandamos un abrazo muy grande a Gustavo Ascona de GP Performance, que nos está escuchando. ¿Qué? Me hace seña en radio, no te entiendo. Ah, también, ese no lo vi. Bueno, Gustavo Ascona de GP Performance, que nos está escuchando, le mandamos un abrazo grande. ¿A quién más seña le mandamos un abrazo? A Horacio Daniel Figueroa, quien él trajo su Porsche también para hacer la nota. Bueno, mira, transmisión de pensamiento. Primero, porque Horacio va a ser la historia del próximo supletor. No la spoilees, por favor, te lo pido. No voy a decir nada, obviamente. Y en esta transmisión de pensamiento le mandamos un saludo a Gustavo de GP Performance, el mejor taller mecánico de Flores. Exactamente. Mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. Turnos y consultas al 15 50 63 81 46. Especialidad en inyección electrónica. Un horario de atención amplio, de lunes a viernes, de 9 a 19, los sábados de 9 a 13, ahí en pleno Flores. Caracas, siempre me queda aquí la duda, es 530. 530. Es un 5. Esquina Avellaneda. Caracas 530. Esquina Avellaneda. Los pueden encontrar en Facebook como GP Automotor Web. Un saludo grande para Gustavo y para toda la banda de GP Performance. Nos vamos acercando al final. ¿Ya tienen decidido a quién van a votar? Obvio. Sí. Uy, sí. Qué poca decisión que hay en esta mesa. No, yo sí, yo tengo decidido a quién voy a votar. ¿Mark? Sí. Sí. Bueno. No tenía ganas de contestar nada más. Sí. No les voy a preguntar a quién, porque palabras. El voto es secreto. El voto es secreto. Eso es lo que dicen los que después no se hacen cargo de a quién van a votar. Yo me acuerdo en los 90 hubo un segundo mandato de un presidente bastante curioso que ganó y nadie lo votó. No votaba por aquel entonces. No, no, yo tampoco, pero... Yo no existía, chico. Bueno, pará, papá. No existía en el 90. ¿Cómo que no, boludo? Yo me refiero a la década del 90, claro, claro. No al año 1990. Bueno, en el 90 no existía yo todavía. ¿Y en qué año existía? En el 90 no hubo la reelección tampoco. ¿Está chequeado eso? Obvio, está chequeado. No te muestro el registro porque no lo tengo. Fue caminando a anotarse. ¿Qué le pasó a tu registro? ¿Se extravió? No, estoy cumpliendo con la ley. Lo dejé 15 días. Se lo presté a uno de los chicos del gobierno de la ciudad. ¿Cuándo lo puedes ir a retirar? 31, 9 y 10 de la mañana, dice el acta. Ah, falta poco. Ya estábamos. Una semana. Ya estábamos. Muy bien. Lubstop Lubricentro, Alsina 471 en Banfield. Recordá, mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtro, control de fluidos, reemplazo de baterías, servicios rápidos y ahora también... Mantenimiento de cajas automáticas. Lubstop Banfield, te podés comunicar al teléfono 3975-8108 o por WhatsApp al 15-3214-0990. 15-3214-0990. De lunes a viernes de 7 a 19.30, los sábados de 8 a 17 y los domingos de 8.30 a 12.30. Los encontrás en Facebook e Instagram como Lubstop Banfield y si no en su página web www.lubstopbanfield.com. Lubstopbanfield.com. Lub, L-U-B larga E. Lube Stop Banfield. Y recordemos que tienen el servicio a domicilio. Sí, obvio, si no querés acercarte vos, ellos van hacia ti. Si la montaña, no, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Exactamente. A veces se complica, uno no se puede acercar. Bueno, la obvio. Gente de Lubstop te presta el mejor de los servicios para que tengas los fluidos de tu vehículo como corresponde. Nos quedan 15 minutos de programa. ¿Podremos transmitir, aunque sea 15 minutos de video? Sí, el tema que... No, estoy muy convencido, Mark. No, está andando como el orto internet. Está dropeando paquetes. Me gusta porque da vuelta, viste, para decirte las cosas. Dropea paquetes. Está dropeando paquetes. Dropeamos sí, paquetes, no. Chicos. Mirá acá arriba, te dice... Frames encoded. No sé qué dice, pero cuando 300, está en rojo no es bueno. Dropeados, 5600. No entendemos nosotros estas cosas. Castellano, Mark. No entiendo nada. In Spanish. O sea, necesita dropear 6100. No. Cuando dropeas, tiras algo. No querés que los tire. Ajá. Ah, claro. No querés drop. Enviar, no querés tirar. O sea, tira la mitad de lo que sí. Tiene que. Está igual. O sea, están mandando con un broadcast y de eso, de los 6000. 600. 1600 van 6300 que va a tirar. O sea, está como lo. O sea, tendría que estar en cero el otro. Cero. Dropeados, cero. Ah, ahí está, estamos jodidos, en serio. Está complicado, en serio, sí. Bueno, vamos a tener que ponerle otra conexión de internet entonces. Una fibra directo. Claro. De acá a Facebook. Sí. Bueno, escucha, de acá a la casa de Mark Zuckerberg. No, claro, suena caro. Le tiramos un cable de acá allá, boludo. Suena caro. Yo no estaría entendiendo nada, pero bueno. ¿Qué pasa si me cambio conexión a internet? Es una buena pregunta. La gente del otro lado se está... Estos son los 15 minutos de debate de siempre, ¿no? Antes de que termine el programa. No, yo me acuerdo cuando estábamos encarando el proyecto de empezar esta segunda etapa, que Javi vino y me dijo, loco, tengo una idea re buena, me dice. Quiero poner cámaras acá, tengo este aparatito y transmitimos video en vivo. Ah, esto lo puedes transmitir, sí. Ahí estamos, mirá. ¿Estamos? ¿Nos vemos? ¿Somos sacar una foto a la pantalla? Se ven ustedes en realidad. Yo acercate, no me veo. Acercate, Javi. Pará, quiero ver si estaríamos transmitiendo en Facebook, ¿no? Acá. Listo, sí, en Facebook. Pero acercá el cuerpo entero. Entro. Va a salir mi mano, ahí acá, está. Acá. A ver. Vení atrás mío. ¿Está saliendo? Mirá, este es lo que está en vivo y este no está en vivo. ¿Y cómo? Miren a la cámara. No, me estás tapando a mí, capo. Ahí va. Mirá, esto es Drop Dead Frame Detector. Che, ¿y esto se estaría viendo en Facebook en vivo en este momento? Ponele que sí. Nos estamos viendo nosotros ahora. Ponele que sí. Porque la gente debe estar escuchando y diciendo, estos pibes están... Sí, estamos charlando en el patio de una casa. Ya empezó la veda. ¿Cómo hago tu video? Ah, saco el vodka entonces al termo. Por favor. ¿Cómo? Depende de cómo lo veas. ¿Es temprano para arrancar o para terminar? ¿Debería decirme acá en algún lado que está transmitiendo en vivo? No. No tomate, Mark. Yo la única notificación que tengo es. Gustavo Oscón es ese color de transmisión. Sí, es que Gustavo está viendo eso, así que. Pero eso que estamos viendo nosotros ahí en la pantalla, Yo lo que me doy cuenta es que cuando me pega el sol desde atrás en la cabeza. Oh, la historia de mi vida. La historia de mi vida. Es la tapa del disco Pink Floyd. La cabeza de Leandro no se ve donde termina la cabeza de Leandro y empieza la ventana. Y el mundo. Es como que se unió. Sí. Se lo está absorbiendo. La ventana lo está absorbiendo. Igual yo no quiero ser aguafiestas pensando en la posición de la cámara. Pero por una cuestión de reflejos, la cámara tiene que estar allá atrás. Sí. Tomando la pileta del country González Badena. No, pues, barrio privado González Badena. ¿Vos de qué te reís? Sí. Te digo que vos cambiás de asiento, boludo. Yo no vengo más, boludo. El programa de mierda no vengo más. Sí. Es todo un tema. Todo un tema con la cuestión capilar, pensando en la posición de las cámaras. Pero lo vamos a ir resolviendo en los próximos programas. El sábado que viene lo esperamos nuevamente a Mark aquí, a ver si logramos dar en el clavo. Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. Sí, sí. Tranquilo, lo vamos a ver, la transmisión se está haciendo. No hay suficiente ancho de banda para... Sí. Oh, mirá la palabra que tiré, ancho de banda. ¿Te gusta? Esa es de tu época. Sí, sí. La banda esa ancha. Es cuando te quedaba. No hay banda, no hay es de cuando te quedaba sin teléfono esa, cuando entrabas sin internet. Dial-up. No, ese era el dial-up. Que hacía el ruidito ese. Bueno, pero entonces supuestamente en Facebook en este momento nos podrían estar viendo en el estudio de radio. En teoría sí. En teoría sí. En teoría. Si pero bueno. El paquete se va a ver bien. No. La semana pasada funcionó muy bien y esta semana ya no funcionó muy bien. Bueno, vamos a ver si la semana que viene, quién sabe, con nuevo presidente, el servicio de internet. O claro, no, claro. O no. Sí, eso es verdad. O no. Puede pasar. La semana que viene con nuevo presidente, seguramente va a empezar a funcionar bien todo. ¿O no? Señores, nada más. Hemos llegado al final del programa del día de la fecha. Nos vamos a estar reencontrando el próximo sábado para vivir una nueva emisión de esto que se llama Tuercas Radio. Pasión... por los fierros, iba a decir. Por todo un poco. No, pero eso me parece que es un plagio. Choreado, ¿no? Me parece que es un plagio. Creo que lo estoy usando de otro lado. Amor por los autos, me gusta así. Esto es una de las historias extraordinarias. Así valer tu idea millonaria. Historias extraordinarias de gente común. Recuerden, nos encuentran en la semana en las distintas radios, en FM Bass, en FM Roca, en Noticias del Norte, en Punto 21 y próximamente en otra más. Sí. Se vienen más emisoras que se suman a esta gran cadena nacional llamada Tuercas Radio. Dentro de poco hacemos cadena nacional con esto. Sí, vamos a estar. No solo nos encuentran en Zona Informativa, sino junto al diario La Tercera. Como dijiste una vez, el que no le tuerca no quiere a la madre. No quiere a la madre, diría el Diego. Así que bueno. Y ahora en la UNLA. Ahora en la UNLA. El otro día el bibliotecario. Pónganse a pensar esto. Estamos en una biblioteca. El bibliotecario de la UNLA lo agarró y dijo: tomen, chicos, para apoyar el café, así no me manchan la. Volver los huevos que compran. Es bastante duro el papel este. De hecho, cuando vas a Granja Lisa, los huevos están todos. No, los podés traer adentro de la mochila, no pasa nada. Señores, nos reencontramos el próximo sábado. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Mati Datri, como siempre, en el control central de Mosh Radio. Nada, les iba a decir que voten bien, pero suena a frase hecha. Vamos a decir. Vaya. Ahí tenés. Estamos dropeados. Ahora sí. Code 391, dropeado 0. Ahí está. Ahora sí. Nos quedamos ahí. Sí. ¿Por qué sigue en rojo? ¿Por qué sigue ahí está. Nos quedamos entonces dos horas más. Yo pensé que estaba en rojo. Bueno, esto está en rojo y no está mal. Pero eso me gusta. Bueno, esto funciona igual, boludo. Te dicen que estás en vivo. Es un lindo rojo. Informática for Dummies. Sí. Dropeado 0, papá. Mirá. Bueno, entonces nos quedamos dos horas. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de toda la radio. Sí, tengo de mi nuevo notificación push. Sí. Ahora que no dropea más la computadora. No dropea. Escúchame, ¿por qué no cambiamos de conexión al principio? Tenemos notificaciones push. Vamos a hacer 5 minutos más para que la gente nos pueda ver, porque en este momento nos están viendo. Bueno, así que bueno. Son 53, te quedan. ¿Cómo son el 53? ¿Me cerrabas el programa 7 minutos antes? Y si no tiene más nada que decir usted. Él no puede decir nada porque no puede con su alma. Siempre hay cosas para decir en este programa. Siempre. No, y más allá de que voten bien o no, voten. Ejerzan su derecho. Vayan a votar. Yo lo único que voy a decir es que si hay balotaje. No, yo me corto la. Uy, no. Es el 24 el balotaje. Qué duro ese. No. Qué complicado. Bueno, capaz se fue de casarte. No, el 23 no hay problema. Se hace. ¿Se puede hacer la fiesta a la noche? Él no quiere zafar de casarse. Sí, se hace igual. En el fondo quiere. Se hace igual. Las leyes las hacemos nosotros. No, te lo cortan antes. No, me parece que no, ¿eh? Mientras me devuelvan toda, lo pasamos otro día. No hay problema. Depositó dólares. Ahora, eso sí. Al valor, a la cotización del día me la tenés que devolver. A 72, 73, ¿cuánto era que dijimos? No me la vas a devolver a 30, 40. No. Pero bueno, mañana ejerzan su derecho de votar, vayan, cumplan con su deber cívico. Vayan sobrios. No, sí, no podés no ir sobrio, negro, ya estamos a una. ¿Cómo hora? Que no hay gente que va a votar temprano? Es veda, negro. Pero eso no es un impedimento. No podés tomar, estamos en Argentina. Se pone mal. La veda es para la venta. La veda es para la venta. Exacto, la veda es para la venta. Sí, bueno, pero vos no. Pues, si no supuestamente deberías. No te venden, no deberías caer a las 9 de la mañana. Claro. Yo ahora salgo no acá. No den malos consejos. Salgo de acá y voy a estoquear. No den malos consejos. Claro, no den malos consejos. Y bueno, un consejo sí. Lo importante es que no manejen. Sí. Si van a ir a votar borracho, vayan en bondi. Es lo único que aprendió el chabón. Lo único que aprendió el chabón en su vida es. Pero escuchame, era el fin del. La finalidad del curso era esa. Claro, o sea. Tengo una ampolla en el pie por caminar. No me hagan discutir sobre esto. Vos no sabías esa historia. No sabía de este. Esa, caminé unas 30 cuadras el otro día. Hubo un accidente en el subte. Yo venía en la línea B. Hubo un accidente, una persona, atropelló una persona en el subte. No sé si salí en algún lado de eso. Me dejó dos estaciones antes donde tenía que ir. Y bajé y caminé. Dije, ¿y si esta, una ampolla en el esto pie? No me va a hacer nada. Dije yo, ¿qué 30 cuadritas me va a hacer? Qué raro se siente caminar. Tengo una ampolla del tamaño, para que lo tengas, de una moneda de un peso. De ese tamaño en la planta del pie, no lo puedo creer. Ha vuelto la famosa caterva. Ha vuelto. Sí, tal cual. El hombre camina, dijo que quiere vender el auto. Para los que dicen que caminar es sano, mentira. Señores, ahora sí, nos reencontramos el próximo sábado. Sí, un abrazo grande. Nada, mañana vayan, voten. Si tienen pedido de captura, no vayan. No, porque es una seguimos manera. Con los malos consejos. Caen muchos los días de votación, caen muchos. Sí. Van a votar. Eso porque tienen pedido de captura y van borrachos, porque si no se darían cuenta encima. Y van manejando, pues si fueran caminando a las dos cuadras. Todo mal. Nada, en serio, pásenla lindo en la semana y mañana obviamente disfruten, más allá de cualquier tipo de resultado, vayan a votar y disfruten de la posibilidad de elegir a los. Recuerden los valores del dólar que dijo cada uno. Está grabado. Ah, claro. El sábado que viene los pondremos sobre la mesa y veremos quién tenía razón. ¿Qué gana el que gana? Un dólar. Sí, ¿quién pone el dólar? Un dólar. Yo tengo un dólar, lo tengo castigado. Yo tengo uno y está hecho. Yo le tengo que devolver un dólar a Leandro. No, yo te lo regalé el dólar con la billetera. Pero claro. Volvió la billetera. Y ahora tiene. Ah, bueno, ahí está. Ese dólar se va de premio. No, ese es un. Pero aporta a la mesa. Ese dólar se va de premio. Lo voy a poner arriba de la mesa. Ahí está. Es un buen premio. Tiene una historia. Está poniendo 65 mangos arriba de la mesa. Me tiro de cabeza. 65 hoy, el sábado que viene. El sábado que viene te como un brazo por ese dólar. A ver si no me lo gasté. Yo, de hecho. Si no me lo gasté. El otro día compré repuestos en euros. Ah, pero andás bien. Andás muy bien. Mira, vos que decías, la gente proyecta viajes. Se queja. Yo compré repuestos en Alemania. Yo compré repuestos en euros. Compré el juego de votadores para el gol. Traté de pagarlos hoy porque el lunes. 18 euros. Traté de pagarlos hoy porque el lunes te van a salir. No, ya está, ya lo pagaron. Así que ya está. ¿Cuántos? Anoté 1.813 pesos. Listo. Cerramos ahí. No. ¿Cerró la tarjeta? ¿Qué? ¿Cerró la tarjeta? Pagó. Ahí está, mirá. Qué pequeñito el dólar. Ese es el mío, porque el de Leandro no lo estoy encontrando. Bueno, no, este no. No lo pongas. Y sí, no, el otro se lo regalé yo, boludo. Se me ocurre. Ahí está. Este se va de premio el sábado que viene, ¿eh? Porque se me ocurrían un montón de alternativas. No recuerdo que me trae. Y situaciones en donde el indio podría haber gastado ese dólar. Sí, no la voy a decir porque estamos momento en de desesperación. Sí. Son 70 mangos. Sí. Señores, la tercera es la vencida. Ahora sí. Nos reencontramos el sábado que viene. Chau.